vamos con el vals y adicto. Hubo una vez un casamiento en nuestro pueblo natal, siguiendo las costumbres y tradiciones de los descendientes de alemán. Al terminar la ceremonia de la iglesia, por las calles del pueblo salieron a festejar. Un auto con los novios, otro con los padrinos, y adelante la camioneta con bombo y acordeón, y la muchachada que festejaba al compás del tambor. Linda venía la joda, entre gritos y algarabías, hasta que pasaron frente a una verdulería. Al verdulero parece que mucho no le gustó, a los tomatazos empezó y dicen que huevos también tiró. La cosa es que algunos se ensució, ahí nomás de la camioneta saltaron y al verdulero le llegaron. Este a correr se largó cuando los puñetazos empezaron, uno a cascotazos lo siguió y así hasta la comisaría llegaron. ¿Qué pasa aquí? Un policía le gritó. Este que me viene siguiendo parece que me quiere pegar. ¿Y vos qué te pensás? El otro le contestó. Ahora uno no se puede divertir siguiendo nuestra tradición. Y así seguía la discusión. Ninguno quería aflojar, pero la cosa tenía que terminar. El verdulero reconoció que había reaccionado mal y un pantalón nuevo tuvo que comprar.